soltado. A mi alma en tus manos tómala. Solo he sido eterno amante de tu vida y quisiera terminar mi soledad. He sufrido por saber que tú has llorado. Por Dios que quisiera verte sonreír. Quiero darte un paraíso diferente, darte un beso y algo nuevo descubrir. Déjate atrapar de mi corazón. Quiero que seas luz, entiendas mi ser. Te quiero cantar mi mejor canción hasta que seas mi mujer. Mírame y verás que el amor será esta noche gris tu mejor soñar. La ilusión que al fin te va a demostrar que te puedo hacer feliz. Pongo mi esperanza en un manto blanco. Invito a tu cielo a regar mi vida. Deja que sea yo quien seque tu llanto. Deja que sea yo quien cure tu herida. Déjate besar una noche entera. Regálale un canto a mi fantasía. Que cobre tu espacio en mi primavera. Que calle el silencio que no termina. Hasta que seas mi mujer. Regalo suaves brisas de mis vientos, porque quiero ser caricias en tu piel, convertir mis sentimientos en estrellas que te guíen por los caminos a mi ser. Mi delirio ha sido tú todos estos años. Quien te hiriera me imagina que perdió. Quiero darte un azul cielo diferente, que te diga que tu vida he sido yo. Déjate tentar esta gran pasión. Bésame y verás que puedes querer. Ven, dime que sí, no lo dudes más. Mira que va a amanecer. Mírame y verás que el amor será esta noche gris tu mejor soñar. La ilusión que al fin te va a demostrar que te puedo hacer te sueño a mi lado contando estrellas. Ven, dale ese encanto a mi fantasía. Te invito a dar pasos sobre mis huellas y amar más la vida que no termina. Déjate poner un beso en tu frente. Ya no sufras más por el que te olvida. Yo te quiero tanto que soy consciente que a ti te amo más que a mi propia vida. Yes.